Buenas, pues aquí estamos de nuevo con la crónica. Hoy tengo bastantes cosillas para comentar. Algunas a plazo más largo, otras que están un poco más cercanas. Vamos a empezar por las más cercanas. El 23 de este mes, 23 de febrero, fecha tristemente señalada, amén de la jaya aquí de Sintxilik, aquí en el pueblo también tenemos un documental de la vida y obra de un albañil, anarquista y falsificador. Yo creo que muy interesante para verlo y para, bueno, estará presente Lucio y para poder oír sus experiencias y lo que ha sido su vida, su lucha. Esto será en la Sala Reina el 23F a las 6 de la tarde. Animo a la gente a que primero vaya a la charla y luego se vaya a la fiesta. La fiesta es en Mogambo y bueno, pues en la casa ya tenéis para enteraros o en la página web de todos los actos que hay. Animaros a participar y a divertiros. Digamos que en el marco de lo que se denomina el GUNE Nacional de la mayoría sindical, nos ha llegado que desde dicha mayoría sindical se preparan dos acciones, digamos, en concreto, que serían el 12 de marzo rodea el Parlamento en Gasteiz y el 16 de marzo una manifestación a nivel nacional desde la Plaza del Sagrado Corazón. En el grupo Arso pensamos que, sobre todo, lo primero que falta también algún tipo de convocatoria a nivel de pueblo. Entonces, desde el grupo hemos pensado hacer una convocatoria para el 9 de marzo, sábado, a las 18 horas, con la intención de hacer una cadena humana y rodear varios establecimientos bancarios. Pues ya sacaremos cartel y demás y ya lo iremos publicitando. Pero eso es la intención del grupo. Y animar a todo el que quiera participar y esto, pues que se sume. Y luego, entrando en algo que en una de las crónicas anteriores ya comenté y tal, que era un tema que me parecía que había algunas cosas que esto, pues esta semana a mí me ha llegado un email y es una serie de datos en torno a la incineradora y las basuras. Digamos que el debate, como me dijo un amigo, es como muy sencillo. O reciclaje o incineradora. No. Cuando hablas de incineradora, en principio, cada vez que ha salido el nombre de algún pueblo, todo el mundo se espanta. Pero luego, realmente, no se apuesta por el reciclaje. Entonces, pues bueno, para hacer un poquitín de historia y colocarnos donde estamos, es un poco el email que os comento. Y este más o menos dice, ¿no? La Diputación, gobernada y con la mayoría del PNV, PSOE, PP, aceleran, en el 2011, aceleran los trámites de financiación y contratación de la incineradora para asegurar su construcción. El 3 de febrero de 2011 se firman los contratos de financiación del complejo incinerador de Zubieta y demás infraestructuras, con un coste inicial de 444 millones de euros. Esto va con el BEI, Banco Europeo de Inversiones, 195 millones de euros. Banesto Caixa, 68 millones de euros. Y la Diputación de los Impuestos de Todos Nosotros aportaría 181 millones de euros. El 19 de febrero de 2011 se adjudican las obras a una Unión Temporal de Empresas, una UTE, encabezada, pues entre otras, por FCC, Uría Altuna, etc. Es decir, constructoras y demás. Y se firman contratos por parte de los políticos en aquel momento al cargo de la Diputación, desproporcionados, pretendiendo que no se pueda dar marcha atrás al proyecto, debido a las millonarias indemnizaciones que habría que pagar. Eso es un cuento que lo estamos oyendo prácticamente a día, tanto en los teleberris como en la prensa, digamos, escrita, en las radios, tal. Oh, es que la Diputación tiene que pagar un montón de millones. Y el que firmó los papeles ese no es responsable de eso. ¿Qué pasa? Los políticos esos... ¿Esos políticos en qué estaban pensando? ¿En el pueblo o en que ganaran mucho dinero tanto las constructoras como los bancos? Entonces, esto, claro, se da la casualidad, ¿no?, de que esto ocurre. 2 meses después hay un cambio electoral, Bildu accede a la Diputación y Bildu, que en campaña propuso una moratoria sobre la incineradora, y defendió el sistema puerta a puerta, pues bueno, se encuentra con que el consorcio de residuos saliente, consorcio de residuos de Guipúzcoa, aprueba el proyecto de la incineradora una semana antes de darse por finiquitado su tiempo. Con lo cual, con esta decisión, se activan los contratos que generan esas indemnizaciones millonarias que ahora hay que pagar día a día. En junio de 2012, la Diputación nueva presenta una nueva actualización del PIGRUG, Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos, en la cual se pretende potenciar el reciclaje y el compostaje. Y se descartan los vertederos tóxicos, léase San Marcos, por poner un ejemplo, y la incineradora. En el segundo plan de actualización se apuesta por un 75% de reciclaje y compostaje. Se decide descentralizar el tratamiento de residuos con la construcción de 6 plantas de compostaje, distribuidas por la provincia. 3 plantas de tratamiento mecánico biológico, una planta de biometanización y otra de selección de envases. El coste del proyecto es 183 millones de euros. Aún teniendo que hacer frente y pagando las indemnizaciones de los contratos firmados por los anteriores, y aquí esto sí que entre comillas, pero muy entre comillas, responsables, porque claro, los que firmaron estos de responsables, los sinvergüenzas, no tienen nada. Políticos, el plan de la actual Diputación seguiría siendo más barato que la incineradora. Además, por supuesto, de ser más ecológico, más saludable y sostenible. Es evidente, la diferencia es 183 millones de una propuesta, 444 millones de la incineradora. Y repito, cuando se habla de incineradora, hasta ahora, cada vez que se ha manejado en el territorio guipuzcoano el nombre de un pueblo, han salido todos, desde el apuntador hasta el que no apuntaba, a decir que no, ni de chianes, mesedes. Lo que hay es o incineradora o reciclaje. Entonces, entendemos que hay, por parte de determinada gente, bastante demagogia, y lo que hay que hacer es poner esto a funcionar. Y como dice a veces, ¿no?, el que esté, y arrime el hombro, y el que no, que se dejen de demagogia, que hay muchos, muchos millones de euros en juego. En este sentido, yo diría, cuando hablamos de reciclaje, hablamos también de una industria que no tenemos y de unos puestos de trabajo que tan necesitados estamos, y que desde luego es una solución que podría, porque el reciclaje supone el montaje de cadenas, de separación, sí, y todo esto, y es una industria que... Aquí en principio yo no tengo... Necesaria, por otro lado. En lo de las 6 plantas de compostaje, las 3 plantas de tratamiento, tal, yo no tengo exactamente, ¿no?, el número de puestos de trabajo que salen, pero estoy convencido de que salen, digamos, más puestos de trabajo que lo que sería en el complejo incinerador. Que eso, por ejemplo, a nivel económico es otra cosa que se ha solido como lanzar. No, porque, la recogida, como es más selectiva, es más cara. Y dices, sí, pero, estamos generando puestos de trabajo de calidad y estables. Porque, basura va a haber este año y va a haber el que viene y va a haber el siguiente. Y si encima lo que hacemos es que ya no sea basura, sino que reciclándolo sea útil, pues entonces las cosas buenas, digamos, son dobles, ¿no? Sí, sí. Diríamos que es un proceso industrial necesario. Y sí, entendemos que la Diputación tiene que tirar para adelante, el Consorcio de Residuos tiene que apostar y poner ese plan en funcionamiento en el mayor número de pueblos posible, cuanto antes sea posible. Y si, oye, si, como a veces yo alguna vez he comentado, si hay que llevar las cosas a pleno, y a los plenos municipales o a juntas, y tiene que ser la mayoría la que haga, pues bueno, pues que sean ellos los que hagan y deshagan. Pero nosotros vamos a apostar claramente por lo que queremos. Y vamos a involucrarnos en que eso se pueda hacer. Muy bien, Xavi, ¿qué? Una recetita, ¿no? Sí, tengo preparada para terminar. A ver, que lo encuentre. Sí, vamos a hacer una recetita. Pasta boloñesa. Pasta boloñesa. En principio, para 5 personas compraríamos como medio kilo de carne, medio kilo de pasta, del tipo, tamaño, color, forma que os guste. Compraríamos un kilo de tomate natural, dos zanahorias, un par de pimientos y un par de cebollas. Y unos 200 gramos de carne, más unos 100 gramos de queso para luego echarle un poquitito para gratinar cuando metamos al horno. Empezaríamos, pues, para preparar la salsa de tomate. Picamos la cebolla, el pimiento y la zanahoria, lo ponemos en una cazuelita con un poquito de aceite y lo vamos pochando, pues ahí a fuego medio lento. Cuando lo tenemos casi pochadito, le añadimos los tomates. Luego le damos un toque con el pasapuré o por el chino o con el turmis y lo trituramos. Ponemos una cazuela con un poco de aceite y agua y un puñado de sal para cocer la pasta. La pasta, pues según el modelo, pues indicativo, bueno, entre 8 o 10 minutos suficiente para cualquier tipo de pasta y algunas antes. Cocemos la pasta y la separamos, la ponemos en una fuente bandeja para meter al horno. La carne picada en una sartén con un poquitín de aceite la pasamos un poco. Se la extendemos por encima a la bandeja en la que hemos puesto la carne, la salsa de tomate cubrimos por encima y espolvoreamos el queso. Lo metemos al horno y un gratinado. Y con un grill en 3 minutos, 5 minutos lo tendríamos preparado. Ánimo a cocinar y a disfrutar. Si me permite, Xavi, esta receta la saben muchos padres, pero no es una receta para que hagan las padres, sino para que aprendan los niños y niñas. Aprendan muy bien a hacerse sus macarrones boloñesa. Niños, niñas, ya la habéis oído a esa Biblia. Aprender. Yo animo a todo el mundo a cocinar, a consumir productos de temporada y a preparárselo ellos y sobre todo a pasar muy, muy, muy bastante de la mayoría de los alimentos precocinados, envasados, tal, porque la verdad, en ese tipo de alimentos brillan por su ausencia tanto las vitaminas como las proteínas. Y hablamos de cuestión de salud. Come fresco y come bien. Y barato. ¡Adiós!